Bien, la clase pasada, la del viernes sobre el banquete de Platón, estuvimos hablando de la pederastia y para continuar ofendiendo a las buenas conciencias, vamos a empezar hablando de la pornografía. En concreto, lo que tenéis en pantalla es el anuncio del Salón Erótico Barcelona de este año titulado Patria sobre la hipocresía de España, que ha provocado pues todo un revuelo a raíz de un artículo de Barbie Japuta en el diario.es, donde le devuelve la acusación de hipocresía a la actriz que protagoniza el anuncio, a Marna Miller. Una acusación, por otro lado, trivial, porque como es sabido en griego, hipocrites significa actor. Y lo que ayer argumenta Barbie Japuta es que el intento de Marna Miller de distinguir entre pornografía y prostitución, diciendo, por ejemplo, que la pornografía, que la prostituta tiene sexo directamente con el cliente, mientras que la actriz porno tiene sexo con un profesional y lo que está vendiendo es una ficción, es una imagen. No se sostiene, esta distinción no se sostiene, por la sencilla razón de que la industria porno está de hecho financiada por la industria de prostitución. De hecho, el Salón Erótico Barcelona está financiado por una casa de citas. Y, bueno, por supuesto no se da ningún argumento ni a favor ni en contra de la prostitución, que es un tema, como sabéis, muy interesante del feminismo contemporáneo. Y también acusa, por supuesto, a Marna Miller de corromper a juventud realizando fantasías de dominación machista en pantalla, ¿no? Una acusación que también se lanzó contra Sócrates de estar corrompiendo a la juventud. Bueno, traigo esta imagen para iniciar nuestra clase de filosofía de las artes egipcias, porque como muchos de vosotros sabréis, el origen del seudónimo Amarna viene de una ciudad egipcia llamada Tel el Amarna, que está muy cerca del yacimiento arqueológico de Ajetatón, la capital de Amenofis IV, autorrebautizado Ajenatón, esto es, en Egipto antiguo, el horizonte de Atón. En lo que muchos consideran el primer fenómeno del monoteísmo en la historia. Vale. A lo largo de esta asignatura, sobre todo yo me he centrado en la época antigua, entendiendo que religión y arte son prácticamente la misma cosa, en el desarrollo de las religiones en la antigüedad. Así, es interesante abordar el debate acerca del origen de los dioses egipcios. El término egipcio para dios es Natsir, que se suele transcribir como NTR, y su jeroglífico es este que tenéis en pantalla, una vara envuelta en una banda de tela atada con una cuerda, proyectándose el extremo como un faldón o banderín. Ahora sí que parezco un verdadero profesor. Claro, antes tenía a cuatro oyentes que están viniendo aquí en plan entusiastas y ahora tengo un verdadero grupo de alumnos, total. Vuelvo a repetir lo mismo. Bienvenidos. No tenéis que preocuparos. Tenéis un mes de retraso. La universidad es una institución horrenda y horrible que os mete a todos los que os habéis matriculado en septiembre en la misma clase. Con unos profesores que seguramente son muy quisquillosos a la hora de pasar lista, pero no es mi caso. No habéis perdido ningún punto por no haber asistido, tampoco habéis perdido el contenido de las clases porque las he subido a YouTube, las estoy grabando ahora mismo, esto también se está grabando y será subido en cualquier momento. Hoy he empezado un poco antes porque traigo un material vastísimo que consiste en estudiar detenidamente en qué consiste la filosofía de las artes en Egipto. Este es el temario que yo he reformulado a partir de una asignatura que está planteada como una especie de imperialismo filosófico sobre los historiadores del arte. Esto es, esta asignatura está pensada en principio para que gente que en filosofía no tiene carga docente, esto es, que está ociosa, pues venga aquí y tenga alguna justificación de ser. En mi caso, me tomo en serio este tema y entonces lo que planteo es esta historia universal de las filosofías, de las artes mundanas y académicas. Los vídeos están subidos a YouTube, a la página Hola, me llamo Lolillo, que también podéis buscar directamente en Google como Ernesto Castro, que es mi nombre. Y por lo demás, la nota de la asignatura se divide en un 6 puntos al examen, 4 puntos a las clases prácticas. Los que seáis del grupo D1, informaros por favor, porque esto está en vuestra matrícula. Si estáis en el grupo D1 o en el grupo D2, tendréis que presentar esta semana, el viernes, un trabajo sobre Aristóteles, que consiste en leer la poética, seleccionar un pasaje de una película de no más de 3 minutos, que encarne las virtudes de la tragedia según Aristóteles, y venir aquí a presentarlo, ¿vale? Si hay dudas, al final de la clase lo comento, porque insisto que traigo un material hoy vastísimo, me suelo ir por encima de la obra del profesor siguiente y no quiero que esta subtrama agónica, como la ha definido algún comentarista en YouTube, se convierta en una escalada prácticamente militar. Total, estamos aquí, lo que estáis viendo en pantalla es el jeroglífico que representa el término dios en egipcio antiguo, que es Natcher. Vale. Pues hay mucho debate acerca del significado alegórico, simbólico de este jeroglífico, ¿vale? Kurt Sege interpreta que el jeroglífico de manera literal, diciendo que el origen de los dioses en Egipto son los estandartes, las banderas, las varas o los cetros bajo los cuales se agrupa la sociedad. De hecho, en el libro del reino inferior, del inframundo, Amduat, los dioses forman parte de la clase de las varas y los cetros. Gustav Jaeger, por contrario, en Consideraciones sobre las religiones egipcias, publicado en 1946, plantea que hay un estadio previo a lo que yo he llamado, apoyándome en el libro de Gustavo Bueno, El animal divino, las religiones numénicas, hay un estado previo llamado el fetichismo. Los objetos convertidos en fetiches como protodioses. Bien, fetiche es un término que proviene del portugués feticho, que significa en español artificio o faena, que es un término que se acuñó durante la época colonial portuguesa para referirse a las estatuas religiosas africanas y que fue popularizado en el siglo XVIII por Charles de Broses en su comparación entre la magia africana occidental y la religión egipcia antigua, porque un tema que hay que tener en cuenta y hay que empezar a quitarse las gafas eurocéntricas, es que Egipto es una civilización africana y que por lo tanto está en contacto, digamos, con todo este tipo de cultos fetichistas o mágicos simpáticos. Bien, una vez popularizado por Charles de Brosse, su gran consagración filosófica tiene lugar en las lecciones de historia de la filosofía, perdón, en lecciones de la filosofía y la historia de Hegel, donde Hegel afirma que el culto a los objetos inhabilita a los africanos para el pensamiento abstracto. Sí, tenéis que poner vuestro mail, pasadlo para que rule, ahí en ese papel, poned por favor vuestro mail para que os escriba y os tenga al tanto de los ejercicios prácticos y de todas las cosas que tenéis que hacer. Vale. Bien, sigo. Este término fue utilizado por Auguste Comte, el padre de la sociología en el siglo XIX, en su teoría de la evolución de la religión, entendiendo que hay una primera etapa fetichista, a la que sigue una segunda etapa politeísta, seguida de una tercera etapa monoteísta. Y este término, como es sabido, es utilizado de una manera muy famosa por Karl Marx en su capítulo sobre el fetichismo de la mercancía en el Capital, donde afirma que el mercado convierte en una relación entre objetos, esto es, en precios, lo que son relaciones entre personas, esto es, relaciones de poder y de dominación. Este término, finalmente, es utilizado como categoría psicoanalítica por Sigmund Freud a finales del siglo XIX, comienzos del XX, quien diagnostica en el fetichismo una suerte de denegación de la ausencia del pene materno, el famoso problema de la castración, cuando el Edipo se da cuenta de que su madre no tiene pene y entonces especula, bueno, esto es una fantasía de Freud, ¿no? Pero bueno, vamos a aceptarla por el momento, especula que su madre no tiene pene porque ha sido castrada y teme que sea castrado él mismo, ¿no? Entonces, hay varias salidas, una de ellas es, por supuesto, el complejo Edipo, ahí está el complejo Electra para las mujeres, etcétera, pero una salida posible consiste en denegar la castración de la madre y afirmar y convertir algún objeto transicional, como puede ser un objeto de peluche, o bien alguna parte del cuerpo de la madre, como puede ser los pies o el pelo o lo que sea, en el falo. Entonces, el fetiche es el sustituto del falo, en la teoría de Freud. Y ahí viene, por supuesto, todo el término del fetichismo y su uso en la pornografía contemporánea. Bien. Vale, también se utiliza diversos. Esto es una hipótesis posible. Otra hipótesis posible es de acerca del origen de los dioses en Egipto. Tiene que ver con la otra forma de escribir Dios, que es Watchir, con W, con la que se transcribe como W en la escritura hermética, lo que ha llevado a Driton, en concreto, un egiptólogo del siglo XX, a derivar el término de Dios del término envolver. Con lo cual, presuponiendo que los primeros dioses ya no serían las banderas o los estandartes, sino las momias, ¿no? Los muertos. Lo que hemos hablado previamente, ¿no?, en clases anteriores, como el culto de los dioses familiares. Bueno, aquí hay que entrar en el gran tema del culto a los muertos y el inframundo en la mitología egipcia. Para abordar este tema, el texto fundamental es el libro de los muertos, que literalmente se titula El libro de la salida al día, que fue llamado así, El libro de los muertos, por una propuesta de Carl Richard Lepsius. Es un libro que se encuentra, que no se encuentra bajo formato de códex, sino que se encuentra en las cámaras funerarias junto con el llamado libro de Amduat, en el que se describe la travesía que realiza el dios Sol Ra en su barca durante las 12 horas nocturnas, en las que está combatiendo contra una serie de dioses y demonios. Bueno, pues este libro, que todavía está en proceso de formación durante el Reino Nuevo, se encontró en su forma final durante el periodo Saita. Esto es en la dinastía XXVI, la división del periodo egipcio antiguo en dinastías. Es una cosa que viene heredada de Manetón, que es un griego que escribe una historia de Egipto en la época ptolomea. De hecho, para justificar precisamente la conquista de Egipto por parte de Alejandro Magno y su helenización. Manetón es muy interesante porque tiene, aparte de su Ageptiaca, que es muy parecida a la que escribió Barroso para Seleuco Sóter, tiene también un libro contra Heródoto, que es la fuente principal de historiografía antigua acerca de la Egipto antiguo. Total, que en la dinastía XXVI es cuando se encuentra finalmente este libro, con todos sus conjuros o sortilegios. Esto es todos los textos que empiezan por la palabra ro, que significa en egipcio antiguo boca o habla, y se pusieron ya por la egiptología del siglo XIX en una secuencia fija de capítulos. Bueno, los académicos dividen el texto en más o menos 192 fragmentos. El más conocido de todos ellos es el 125, sobre el juicio de los muertos, el ritual del pesar del corazón, en el que aparecieron los reinados de Hatshepsut y Tutmosis III. Bueno, este libro de los muertos, que es el que tenéis aquí en pantalla, este es el famoso pasaje 125, del pesado al corazón. Sería muy proceloso comentarlo todo, y como muchos de vosotros, como digamos, es muy fácil identificar a los dioses por toda la producción hollywoodiense, pues no voy a entrar en ello. El libro está compuesto, como digo, de sortilegios destinados a superar el juicio de Osiris y asistir a los muertos en su viaje al inframundo y a la otra vida. Aquí hay algo muy interesante en este libro, que es que se plantea por primera vez en toda la mitología comparada la cuestión del nacimiento y muerte de los dioses. Esto es, en la mitología egipcia los dioses dan nacimiento unos a otros. Por ejemplo, en los textos de los sarcófagos se dice que el dios Min, el dios de la fertilidad, dice lo siguiente, textualmente: yo hice surgir a los dioses de mi sudor y a los seres humanos de las lágrimas de mis ojos, lloré por el furor que había contra mí, los seres humanos pertenecen a la ceguera que está detrás de mí. Y también en estos textos hay una serie de afirmaciones contradictorias, como que Isis es previa a su madre, ¿no? Entonces tampoco está muy claro cuál es la cronología hasta que ya no se establece firmemente en lo que se llaman las Enéadas de Heliópolis. Esto lo comentaré más adelante. Bueno, pero los dioses no solamente nacen, que esto es algo que también sucede pues con los dioses babilónicos o con los dioses griegos o con los dioses indios, sino que los dioses también mueren, ¿no? De hecho, aquí tenemos, digamos, una prefiguración, por así decir, del mito de Jesucristo, que es el mito de Osiris, ¿no? Osiris es la protomomia en la medida en que es despedazado por Seth, el dios del desierto, su gran enemigo, y su cuerpo es esparcido para impedir la resurrección de su Ka en el más allá. Este cuerpo es recompuesto por Isis, la hermana de Osiris, con una prótesis de madera para el pene perdido. Esto es una cosa interesante, ¿no? Que lo que pierde Osiris en ese desmembramiento es el pene y no otra cosa. O sea, que volvemos otra vez mismo al fetichismo este freudiano. Y se produce un embalsamamiento por parte de Thoth, que consiste en extraer el cerebro con un gancho por las fosas nasales, extraer las tripas por el costado, dejando el corazón y los riñones, y dividiendo el resto en cuatro vasos canóbicos, ¿vale? Llamados así por la ciudad de Canobo, donde se adoraba a Osiris en la forma de una jarra coronada por la cabeza del dios, ¿vale? Que nuevamente suele ser representado como un chacal, que es el que tenéis ahí al otro lado del pesado del corazón. Bueno, lo más interesante de todo esto es que a las mujeres, ya entrando, digamos, no solamente en el mito, sino en el trabajo de embalsamamiento, que supuso, digamos, todo el desarrollo potentísimo de la medicina en Egipto, y que lo que ha permitido que algunas momias se conserven todavía con pelo y podamos hacer análisis acerca de cuáles fueron las causas de su muerte, si murieron por un ataque al corazón, por la malaria o por las razones que fueran. Lo más interesante ya de la práctica esto del embalsamamiento y de la momificación es que las mujeres muertas no se las entregaba a los embalsamadores hasta 3 o 4 días después de haber fenecido para que estuvieran lo suficientemente putrefactas como para disuadir a los embalsamadores de profanar el cadáver. Total, que el libro de los muertos forma parte del texto, los textos de las pirámides, que están por primera vez representados en la pirámide de Unis, con un tipo de escritura peculiar, en el que los animales y las figuras se representaban por medio mutiladas. Esto es una cosa que no se ha terminado de comprender. En principio se entiende que estos jeroglíficos estaban mutilados para que no dañaran el espíritu del rey. Hay una concepción en todo Egipto pues mágica del lenguaje. O sea, los egipcios pensaban que la escritura creada por el dios Thoth tenía poderes mágicos, incluso que en sus versiones abreviadas y hieráticas también tenía capacidad mágica. De hecho, en egipcio magia se dice heka y está íntimamente relacionado con el término para referirse a la escritura y al habla. Vale, la muerte supone para los egipcios la desintegración de los modos de existencia, heperu, y los rituales funerarios lo que hacen es precisamente restablecer esos modos de existencia. Hay sortilegios para el proceso de momificación, está por ejemplo el sortilegio 105 que satisface espiritualmente el hambre del ka, ahora explicaré qué es el ka. El sortilegio, que son partes del alma, porque hasta digamos una época muy reciente no se pensaba que el cuerpo humano y su alma fuera una unidad indivisa. El sortilegio 25 recuerda el nombre del difunto. El sortilegio 61-89 preserva el Ba, que es otra parte del alma, de la salida a la luz. Los sortilegios 91, 92 y 188 salvaguardan la sombra del difunto. Y hay sortilegios para que el Ba o el Aj, que es el espíritu, el hálito vital, se unan en la barca solar de Ra en su lucha contra Apep. Apep es la serpiente contra la que combate el dios Sol cada noche, ¿no? Vale. Bueno, ¿en qué consiste el tránsito por el inframundo, según los egipcios? Pues consiste en principio en atravesar una serie de puertas, desniveles y pruebas. De hecho, los espíritus de los injustos eran interceptados por asesinos de Osiris y en el camino había bestias a las que apaciguar o vencer. De ahí la importancia de ir acompañado de toda una serie de estatuillas, de sirvientes para combatir a esos demonios que se encontraban en el camino. Y una vez llegado a haber sorteado esas primeras pruebas, el difunto era guiado por Anubis hasta el juicio del pesado del corazón, que es lo que está en pantalla, en el que el difunto hacía una confesión negativa. Esto es, afirmaba que no había realizado 42 pecados, había 42 pecados capitales que él no había cometido y tenía que repetir ritualmente que no había cometido esos pecados. Y Osiris pesaba, si en caso de que no se hubieran cometido ninguno de esos pecados, Osiris pesaba el corazón en una balanza con la justicia, Maat, en el otro. Ahí lo tenéis aquí en pantalla, se ve perfectamente como a un lado, a este lado mío, está el corazón y al otro lado de la balanza lo que se ve es una pluma que es la diosa de la justicia. Si la balanza se equilibraba, entonces el individuo había llevado una vida ejemplar y era reconocido como un maheru, un reivindicado, un justo de voz. Y si no había equilibrio, el alma era devorada por esa bestia que está al extremo izquierdo, mitad perro, mitad cocodrilo, Amit. Vale. Hay división de opiniones acerca de si este canon de 42 pecados capitales representaba una moral estricta que había que seguir a rajatabla, porque unos consideran que es más bien una moralización divinizante de la existencia, por comparación, por ejemplo, con los 10 mandamientos mosaicos, y porque, de hecho, muchos de los pecados que no hay que cometer pues son como, o bien pueriles o bien triviales y ridículos. Así, por ejemplo, os voy a leer unos cuantos pecados que no hay que cometer. Mi nombre no ha alcanzado el ladrido del poderoso gobernante. No he disminuido la aurora, a saber qué significará eso de disminuir la aurora. No he pescado peces en los estanques. No he conservado agua en su estación, no he embalsamado el agua corriente, no he apagado un fuego necesitado, no he vadeado el agua, o sea que si uno cruzaba el Nilo pues ya la había cagado, ¿no? No he levantado la voz, o sea, mal. Bueno, otros simplemente consideran que no se trataba de un juicio, de un decálogo, digamos, moral estricto, sino que más bien se trataba de una suerte de abracadabra, donde lo importante era reconocer el nombre místico de los jueces, porque los dioses tenían varios nombres, igual que los faraones, que tenían 4 o 5, pues el nombre de bautismo, los nombres de los dioses a los que estaba consagrado, etcétera, etcétera. Era más importante saberse el nombre de los dioses y realizar el ritual que haber llevado una vida irreprochable. Bueno, el Duat, el inframundo egipcio, en sus versiones más benévolas, se describe como un campo de juncos en el que se hallaba la gran Eneada, esto es los primeros 9 gran dioses, antes de Horus, y sus propios parientes, ¿no? Bueno, bien. Esto por lo que tiene que ver con el culto a los muertos, que evidentemente pues es muy importante, dado que, por ejemplo, los faraones no han considerado dioses hasta el día de su muerte. Hasta entonces trataban a los dioses como hermanos, como padres, y cuando ya morían se les podía tratar como hermanos. Vale. Otra hipótesis, que la hipótesis que estoy manejando aquí, partiendo del libro de Gustavo Bueno, lo vuelvo a repetir, el animal divino, es que el origen de las religiones no tiene que ver con la credulidad, ni con el alucinamiento, ni con el consumo de drogas, como dicen algunos, sino que tiene que ver con la presencia de animales reales peligrosos ante los cuales hay que llevar una conducta de precaución. Así, en el Paleolítico, el oso es un dios para el hombre. Así de sencillo. El oso tiene potestad sobre la vida de un hombre en el momento en que ese hombre no está acompañado de una tribu para poder cazar al oso. Y junto al oso también el león, el lobo y una serie de depredadores, el águila, etcétera, etcétera, que comienzan a humanizarse en el momento en que esos animales son domesticados, esto es con el neolítico, en el momento en que se produce el tránsito de la caza a la ganadería. Y así nos encontramos con con un tránsito, digamos, de las religiones primarias, que son las religiones del Paleolítico. He dedicado varias clases a este tema, a analizar, por ejemplo, la cueva Altamira como una cueva en la que están representados los dioses, que son precisamente los bueyes o los toros o los caballos salvajes. Y de ahí se pasa a una religión en la que se pasa una religión básicamente en la que los hombres sacrifican a los animales, como por ejemplo en el mito del Minotauro, que es una religión en la que los animales sacrifican a los hombres. Una supervivencia extrañísima y bizarrísima de este culto a los dioses ya humanos en el que se sacrifican los animales sería, por ejemplo, la tauromaquia en España, ¿no? Donde se sigue pensando que el toro es una representación de la muerte en una lid supuestamente justa. De esto he hablado y comentado y criticado en varias ocasiones. Vale, pues sobre esta tesis numénica, pues vamos a abordar ahora la cuestión de la religión en Egipto. Porque en el calcolítico, esto es más o menos hacia el milenio cuarto, se han encontrado enterramientos de gacelas y chacales y menos frecuentemente de ganado ovino y bovino con ajuares en varias ciudades egipcias, en Mahdi, en Heliópolis, en Badari, en Nagada. De hecho, una de las primeras representaciones de un campo de batalla, que es esta que tenéis aquí en pantalla, del año 3300 a.C., del periodo predinástico Nagada III, es una imagen muy significativa porque en ella se ven cómo los victoriosos, es un campo de batalla en el que hay una serie de muertos, los victoriosos tienen forma de animales o de estandarte con forma de animales. Así se ve cómo los cuerpos de los hombres están siendo devorados por leones, ibis y demás. Y me parece especialmente interesante en la parte superior cómo se observa que hay dos personas que han sido esclavizadas y que están siendo llevadas atadas por dos estandartes. No sé si se ve bien, las dos figuras de arriba están siendo acompañadas por dos estandartes. Uno de ellos tiene la figura del ave ibis, que se convertirá posteriormente en el dios Thot, y otra tiene el halcón, que luego se convertirá en Horus. Bueno, hay en la pirámide de Unas, que es la pirámide que ya hemos dicho que una de la quinta dinastía, se han encontrado unos primeros textos egipcios, además con una escritura bastante arcaica, conocido como el himno caníbal, en el que se afirma que los faraones pues devoran tanto a los hombres como a los dioses para obtener su potencia, su energía y ascender al más allá. Aquí yo creo que se está hablando básicamente del despedazamiento de animales y por supuesto también de hombres, cosa que es, por supuesto está todavía viva en el siglo XVI cuando llegaron los españoles a México, ¿no? Y vieron lo que tenían entre manos los aztecas. Total, que este mito caníbal lo único que hace a mi juicio es representar esta religiosidad numénica que está empezando a transformarse en una religiosidad terciaria ya humanizada. Como he sabido, los primeros reyes de Egipto tienen nombres de animales. El famoso rey escorpión, el rey siluro, esto es una mezcla de pez y de gato, el rey aguilucho, el rey cobra, el rey que despliega las alas. Esta serie de términos, esta serie de nombres para referirse a los reyes como reyes que tienen capacidades, potencias, digamos, animales, se extingue a finales de la dinastía primera, hace unos 2.800 años. Cuando empieza un periodo de humanización de los dioses que engarza perfectamente nuestro esquema. Así, los dioses del Paleolítico eran dioses animales puros y duros, los dioses del Neolítico empiezan a ser dioses poco a poco humanizados, ¿Los dioses de mesopotámicos son dioses que tienen cabeza humana y cuerpo animal, como es el caso del relieve de Burney comentado en la clase pasada, teórica pasada? ¿Los dioses egipcios ya tienen el cuerpo de hombre y la cabeza animal? Pues como todos, Horus, Isis, Osiris, todos estos tienen cabeza de cuerpo de hombre y cabeza animal. ¿Los dioses hititas? La civilización hitita no suele estudiar, pero es súper importante. ¿Los dioses hititas son ya hombres que cabalgan animales? Y finalmente, ¿los dioses griegos ya no tienen ninguna relación con animales, salvo de manera alegórica, y lo que tienen son los atributos en la mano? Así, pues principalmente el tridente, el rayo, lo que sea. Vale. Por supuesto, bueno, un elemento de transición entre la religiosidad mesopotámica y la egipcia, propiamente dicha, es la esfinge, ¿no? La esfinge más antigua que se ha encontrado está en un sitio próximo a Göbekli Tepe, en Emalik Chori, hace 9.500 años. El verbo griego esfingo significa, literalmente, exprimir, porque se entiende que las leonas mataban por asfixia, aunque algunos teóricos han querido derivar el término griego del término egipcio sesempaj, que significa viva imagen, para referirse no tanto a que las estatuas estén vivas cuanto a que han sido talladas en el mismo lugar y no han sido transportadas. Bueno, por supuesto esa esfinge aparece luego ya en la mitología griega. Conocéis, por supuesto, el famoso dilema que le plantea la esfinge a Edipo, cuál es el animal que por la mañana camina cuatro patas, por la a media tarde a dos y al atardecer tres, y él responde que es el hombre, ¿no? Pero también hay un segundo enigma de la esfinge, que está en algunas versiones, que dice lo siguiente: hay dos hermanas, la primera da luz a la segunda y la segunda da luz a la primera. ¿Quiénes son estas hermanas? Y la respuesta es el día y la noche, que en griego son palabras las dos femeninas. Bueno, aquí lo que se está planteando, por supuesto, en el mito de Edipo, que hereda toda esta tradición, es el problema de la autoconciencia y de la identidad. Claro, Edipo no sabe que es hijo de Yocasta y por eso comete una serie de pues actos incestuosos, ¿no? En lo que se está planteando, insisto, aquí de nuevo, es en qué consiste la identidad del hombre diferencial respecto del animal. Vale. Esto, por supuesto, está también presente en lo que podríamos llamar la protopsicología egipcia, donde cada individuo está compuesto de cinco elementos: la sombra, el doble inmaterial de cada una de las formas que el individuo asumirá a lo largo de su vida; el aj, que es un elemento solar luminoso en el que se manifiesta la potencia de los dioses y los antepasados que permitirá al difunto acceder a las estrellas; el ka, que es una fuerza vital que tiene que alimentarse y mantenerse en un soporte, como puede ser una momia o una estatua, como las que, por ejemplo, se lo colocaban al lado de las, en las galerías subterráneas al lado de las tumbas de los faraones; el ba, que es un doble del individuo, independiente del cuerpo, representado con lo que veis en pantalla, que es un pájaro con cabeza humana, que abandona el cuerpo en el momento de la muerte y regresa después de su momificación. De hecho, la momificación tiene como objetivo que el cuerpo vuelva a la momia. Lo que veis en pantalla es el ba volando sobre la momia en el papiro de Ani. Y muchas, por supuesto, esto no es todo, sino que también está el nombre, lo importante del nombre. El bautizo, según los egipcios, es la segunda creación del individuo, que marca su destino y obliga a su existencia. De ahí lo importante que es aclarar constantemente en las tumbas a quién pertenece cada tumba, porque luego, de hecho, en el famoso Valle de los Reyes, como había tan poco espacio, algunos faraones que estaban construyendo su propia tumba estaban excavando la roca y de repente daban con la tumba de otro y a veces las expropiaban y demás, con lo cual es importante en ocasiones determinar de quién es cada propiedad, porque de eso, de ahí estriba la posibilidad de hacer todo esto que hemos comentado, el peso del corazón, etcétera, etcétera. Bien, hay un texto muy famoso dentro de lo que se llama discursos sapienciales, tomando esta imagen de también deidad a caballo entre la religiosidad mesopotámica y la egipcia, que se titula este texto La disputa de un hombre con su ba, en el que pues se establece una contraposición entre el mundo de más acá, dominado por el caos, y el mundo más allá, dominado por la justicia. Ya lo hemos visto, la pluma del mat. Hay varias frases que se repite, que el hombre debate con su ba, de manera como una especie de autoconciencia, como una especie de Pepito Grillo. Frases del tipo, o tempora o mores, como, ¿a quién hablaré hoy? Mira mi nombre apesta por tu culpa, etc. Y hay varios pasajes, yo creo, muy interesantes para la concepción de la muerte y de la posteridad en el Egipto antiguo. Así dice lo siguiente, disputa del hombre con su ba. quienes edifican con piedras de granito, quienes construyen en las pirámides hermosas mediante, quienes construyen pirámides hermosas mediante trabajos hermosos, cuando se convierten los constructores en dioses, sus piedras de ofrenda son destruidas del mismo modo que los débiles se mueren y en la orilla carecen de sucesor, ¿vale? Ahí, bueno, es un texto bastante fragmentario y está traducido muy literalmente, pero yo creo que es mejor traducirlo literalmente que no entrar en mucha poetización de los textos arcaicos, ¿no? Dice lo siguiente también este famoso texto: la muerte está en mi cara hoy como el olor en la mirra. Es como sentarse bajo un toldo un día de viento. La muerte está en mi cara hoy como la fragancia de los lotos, como sentarse en los bancos de arena de la tierra embriagado. La muerte está en mi cara hoy como un camino trillado, como la vuelta de un hombre desde la expedición a su casa. La muerte está en mi cara hoy como la claridad en el cielo, como un hombre que descubre que está a la entrada de aquello que ignora. Bueno, pasajes brutales, ¿no? Total, que hay mucha ambigüedad iconográfica acerca de los propios dioses egipcios. Hay varios que están muy fijados. Por ejemplo, Anubis siempre aparece como un chacal, o Tueri siempre aparece como una mezcla de cocodrilo, leona y hipopótama. Pero los demás dioses son alabados precisamente por su multiplicidad tanto de nombres como de rostros. Así, por ejemplo, Thoth aparece como un ibis, como un babuino o como la luna. El dios sincrótico por excelencia del nuevo reino, Amón, que ya veremos más tarde con detalle, puede aparecer tanto como un ganso como un carnero y sus emblemas, que son sus emblemas primitivos, pero también puede aparecer por su sincretismo como el disco solar de Ra o con la forma itifálica de Min, la diosa de la fertilidad. Y la diosa sincrética por excelencia del periodo helénico, Isis, puede aparecer, que no es la Isis del otro. Lo digo porque hemos hablado largo y tendido de Isis, que es un tema importantísimo en esta asignatura. Puede aparecer bien como una madre amamantando a sus crías, bien como una serpiente, bien como un escorpión o un ave. Bueno, esta, digamos, gigantomaquia de los dioses ha llevado desde la antigüedad a muchos a burlarse del infantilismo de los egipcios. Así, Luciano, en su Asamblea de los Dioses, un texto del siglo II después de Cristo, se burla a través del personaje Momo, que significa censura en griego, del zoomorfismo de los dioses egipcios. Dice lo siguiente: pero tú, cara de perro, egipcio vestido de lino, ¿quién eres, buen hombre, o cómo pretendes ser un dios con tus ladridos? ¿O con qué pretensión es adorado ese toro moteado de Menfis que da oráculo y tiene profetas? Porque me da vergüenza hablar de los ibis, monos, machos cabríos y otras criaturas mucho más ridículas que se nos han metido, no sé cómo, en el cielo procedentes de Egipto. ¿Cómo podéis aguantar, dioses, el ver que se rinde culto tanto más a estos que a vosotros? ¿O tú, Zeus, cómo lo llevas cuando te ponen cuernos de carnero? Y de hecho Goethe, en su famosa Senia Pacata del año 1820, dice lo siguiente: ahora quieren que del Nilo me complazca en la ribera, admirado a esos dioses que canina faz nos muestran, los hocicos que ellos dicen respirando esta grandeza, o que me dejen en paz, nunca en mis lares se vean ni Isis ni Osiris, ni tampoco que digan lo que quieran. Total, ¿cómo es posible? Vamos a plantearlo crudamente. ¿Cómo es posible que los egipcios, que estaban tan avanzados en arquitectura, en medicina, en matemáticas, fueran tan pueriles, ¿no?, en su religión y adoraran este tipo de becerros de oro, ¿no? De hecho, lo que tenéis en pantalla es precisamente el becerro de oro, ¿no? Un dibujo del caricaturista francés del siglo XIX, Jean-Jacques Grandeville, muy apreciado por el poeta Baudelaire, dentro de la serie El Otro Mundo, donde utilizaba figuras zoomorfas para criticar utópicamente. Utopos, como sabemos, es lo que carece, o atopos, es lo que carece lugar, utopos es lo que no se puede acceder a él, ¿no? La utopía precisamente forma la contrafigura del mundo realmente existente para criticarlo. Total, que lo que está criticándose con formas zoomorfas es la plutocracia del rey Luis Felipe de Orleans en 1844, antes de las revoluciones de 1848. Y lo que está representando es el culto del becerro de oro, en este caso representado como el culto al capitalismo contemporáneo. El famoso pasaje del culto al becerro de oro es un pasaje que está en el Éxodo 32, en el que lo que se muestra es más bien una supervivencia de Apis, como los hebreos y los judíos y los israelitas han salido de Egipto, se entiende que mantienen de alguna forma una creencias que no son monoteístas, que no son por lo tanto fieles al celoso dios Yahvé, sino que tienen animales de por medio. Pues bueno, lo que se cuenta aquí es lo siguiente: Moisés deja solos a los judíos 40 días mientras sube al monte Sinaí, donde se encuentra Yahvé en la zarza ardiente, diciéndole: yo soy el que soy. Y cuando vuelve descubre que Aarón ha fundido todo el oro que llevaban encima para construir un becerro de oro que los judíos están adorando en una especie como de bacanal. Moisés se cabrea tremendamente, no se puede dejar a los niños solos, y tira las tablas de los 10 mandamientos de la ley, decide fundir el becerro de oro y hacerles a los judíos beber el oro. toma, manda a los hijos de Leví a matar a 3.000 personas de su campamento en sacrificio por haber, por haber cometido esta injuria contra Yahvé. Total, que ¿cómo es posible que estén los egipcios estén adorando el becerro de oro, ¿no? Aquí muchas hipótesis acerca de si bajo el politeísmo de los egipcios pues había de fondo pues otra serie de religiones de carácter monoteísta o lo que se conoce también como enoteísmo. Gen significa en griego uno. Enoteísmo significa, es un término acuñado por Friedrich Schelling, el filósofo idealista alemán, en su filosofía de la mitología, para referirse a aquellas religiones en las cuales hay muchos dioses, pero todos son la misma imagen de, son la imagen de uno solo. Vale, pues vamos a ver un poco esta idea, estos debates que se desarrollan a lo largo de toda la egiptología moderna. Así, en el siglo XIX tenemos a Lepas Genouf, y en el siglo XX a Drioton, defendiendo la tesis del monoteísmo, según la cual, pues junto con este politeísmo para las masas, que están siempre ávidas de adorar a santos y a figuritas, ¿no? Y eso sucede incluso en las religiones más monoteístas, incluso en el Islam, que es lo que su carácter distintivo es precisamente la afirmación del Mawdud, ¿no? De que es la unidad indivisa de Alá, pues también tiene una pluralidad de santitos y de mártires y tal, que son alabados en cada lugar. Pues bueno, lo que desarrollaron estos egiptólogos en el siglo XIX y XX es que, junto con este politeísmo para las masas, habría un monoteísmo para los iniciados, que estaría sobre todo representado en la literatura sapiencial, donde se utiliza el término Dios en singular. Esta tesis fue muy duramente criticada por Alfred Biedemann en el siglo XIX y en el siglo XX por Hermann Kess, quienes demostraron que cuando en la literatura sapiencial se habla de un dios, no se está presuponiendo que el resto no exista, sino que se está dando por sentado que se está refiriendo al dios de su ciudad, esto es al dios de su nomos. Frente a esta tesis del politeísmo realmente existente, está la tesis del enoteísmo, sostenida sobre todo por Friedrich Schelling y recientemente por Eric Hornung en un libro que se ha traducido recientemente en Taurus o en Tecnos o en Trota, en alguno de estas editoriales que empiezan por T, y que de hecho está en la librería de aquí de la facultad y recomiendo comprar y leer, que se titula El uno y los múltiples, sobre este tema precisamente, en el que se afirma lo siguiente, que los dioses son distintas manifestaciones de una especie como de poder primigenio trascendente. Esta tesis se apoya sobre todo en las ordenaciones tanto del Reino Antiguo como el Reino Nuevo de los dioses. Así tenemos en el Reino Antiguo la famosa Eneada de Heliópolis, donde estaría el primer dios, Atón, que da luz a dos generaciones de dioses sexualmente diferenciados, Su, Tefnu, por un lado, y luego ya Geb y Nut, de los cuales dan a luz a los cuatro hermanos canónicos, que son Isis, Osiris, Set y Neftis. Bien, junto con esta taxonomía de las Eneadas, Eneada significa igual que Tríada, Eneada significa un conjunto de cardinal 9, pues también está la ordenación, que ya sí que es mucho más clara en la línea del enoteísmo, que es la ordenación del Reino Nuevo, que está sobre todo en el papiro de Leiden, donde ya se ha establecido una tríada de dioses que anticipa la famosa tríada del Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es la tríada de Amón, Ra y Ptah, y se dice lo siguiente en este papiro de Leiden. Tres son todos los dioses, Amón, Ra y Ptah, oculto está en su nombre cuando se presenta como Amón, como Ra él es percibido y su cuerpo es Ptah, ¿no? O sea que así se podría decir que Amón es el Espíritu Santo, Ra es Jesucristo, o Jesucristo está y Ra es el Padre. Bien, bueno, para analizar esta cuestión del monoteísmo para iniciados o el enoteísmo para iniciados, pues estaría bien entrar en lo que se podría titular como la protofilosofía del Egipto antiguo. Porque, bueno, la filosofía, tal y como se explica en el bachillerato, supongo que muchos de vosotros habéis estudiado algo, lo que sea, os han enseñado. Pues se suele presuponer que empieza en Grecia, ¿no? Sin más. Con Tales de Mileto, como he sabido, pues copiaba bastantes cosas de Mesopotamia y también de Egipto, ¿no? Pero hay una literatura que es muy interesante, a mi juicio, por lo menos en su carácter. La gran diferencia de la filosofía egipcia, desde luego, respecto de, por ejemplo, la filosofía china o la filosofía... la griega respecto a la china y la egipcia, es que la griega tiene una tendencia física muy importante, o sea, se preocupa por cuestiones físicas que al resto no le interesan, ¿no? De hecho, en Egipto lo que se desarrolla es la famosa literatura sapiencial, que es un género ensayístico profano, escrito principalmente por escribas, y de contenido doctrinal de tipo moral. O sea, nada que ver con cuestiones ontológicas o que no se preocupa por el ser o por el arjé o nada que ver. De hecho, esta literatura sapiencial tiene más parecido, no tanto con los diálogos de Platón, pongamos, cuanto con el libro de los Proverbios en el Antiguo Testamento. Venga, vamos a tratar un poco esto. Es que es un montonazo y yo no sé si me va a dar tiempo. Mira, voy a dejarlo para el final. Esto voy a dejarlo para el final para que no se nos apelmace y se nos venga encima el tiempo. Vamos a dejar un poco de lado la cuestión del monoteísmo en la literatura sapiencial, porque es interesantísima, pero me parece a mí que no vamos a tener ni tiempo de mencionarlo. Vamos a abordar lo que verdaderamente me parece interesante para una persona que está estudiando historia de arte, porque una cosa que yo... A ver, la tesis de esta clase es muy sencilla. Aquí no vale simplemente con reconocer imágenes. Es decir, os supongo que os habéis matriculado en esta asignatura porque tenéis alguna apreciación estética hacia el arte, entendido de su manera canónica, como lo que está en los museos. Bien, la mayor parte de vuestros profesores, sobre todo los profesores de las asignaturas gordas de Historia del Arte, pues os enseñarán criterios formales para saber reconocer la Catedral de Burgos, la de Palencia, la de León, etcétera, etcétera. Pero con eso, aparte que no se consigue trabajo, porque la media de paro de licenciados en Historia del Arte está en torno al más del 50% pasados 3 años de haberse licenciado, no se encuentra tampoco ningún tipo de saber. Aquí lo importante no es encontrar trabajo, porque entiendo que no os matriculáis aquí para haceros millonarios, sino que os matriculáis por vocación y porque queréis aprender. Entonces, aunque os parezca todo esto muy esotérico y completamente bizarro y propio de alguien que simplemente está en un estado de enajenación, en realidad esto es absolutamente crucial, porque si entiendo que os interesa la historia del arte, también como no solamente porque sean muy bonitas las estatuas egipcias o los cuadros del barroco, sino porque queréis comprender la historia y la mentalidad de esos individuos que vivieron hace 1000 años, 2000, 3000, 5000, los que sean, a través de estas imágenes. Entonces, de ahí que la filosofía no sea simplemente echarnos la chapa sobre otra vez de nuevo la misma lista de los reyes visigodos de Platón, Aristóteles, Santo Tomás y tal, sino de utilizar las ideas que están, por supuesto, encarnadas formalmente en las obras de estos autores para comprender qué es lo que se pensó allí y qué es lo que podemos pensar nosotros de lo que se dijo allí. Desde luego, aquí no tenemos mi perspectiva. Es una perspectiva absolutamente materialista, en el sentido de que yo hablo de los dioses presuponiendo que no existen y, por lo tanto, con absoluta libertad acerca de ellos, pero es importante estudiar su desarrollo precisamente para comprender esa mentalidad. Porque, por desgracia, incluso a día de hoy, pues la mayor parte de la humanidad sigue creyendo en cuentos de niños pequeños. ¿Vale? Pues venga. Total, que esta es la primera clase que recibís, ¿no?, en vuestra trayectoria académica. En fin, total, y tengo que estar a la altura. Total, el primer monoteísmo real, dejando de lado esta literatura sapiencial que no vamos a tener tiempo ni siquiera de contemplar, empieza con Amarna, precisamente, que es por donde hemos comenzado. Los que habéis llegado tarde, pues no sabéis que hemos empezado con esta imagen, ¿no? Amarna Miller, la actriz porno que protagoniza el spot publicitario del Salón Erótico de Barcelona, nos ha dado pie a plantear la cuestión de la filosofía de las artes en Egipto, porque, como sabéis, Amarna se llama así por Tel el Amarna, que es una ciudad que está cerca del yacimiento arqueológico de Ajetatón, la capital de Ajenatón, Amenofis IV. Total, la transición del politeísmo realmente existente al monoteísmo realmente existente se produce en lo que se conoce como el Reino Nuevo, principalmente en la dinastía XVII, con el dios Amón, que era el dios del mono o de la ciudad de Tebas, caracterizado por su magnanimidad. De hecho, una estela votiva de Deir el Medina dice lo siguiente acerca de Amón: así como el sirviente suele hacer el mal, así mismo el Señor suele perdonar. El Señor de Tebas no pasa el día entero enfadado, su ira desaparece por completo en un momento. Bien, este es un dios que yo llamaría terciario. Dios, religión primaria, religión animal, religión secundaria, religión humanizada, religión terciaria, religión ya abstracta, no figurativa incluso, astronómica. Es un dios, como digo, prácticamente terciario, porque su nombre Amón significa literalmente el oculto, a la manera del Deus Absconditus, por ejemplo, de la teología negativa católica, o del imán oculto del mahdismo, chiita, ¿no? Como sabéis, los chiitas creen en la existencia de un imán oculto que regresará en el momento del juicio final, ¿no? De hecho, el término califa no significa sino el que está en el que sustituye a el que está a la espera de la llegada del otro. Total, que durante el Reino Nuevo, tras la expulsión de los Hicsos, que eran un pueblo que había dominado a los egipcios durante prácticamente todo el reino, el periodo medio, se convierte a este dios, a Amón, el dios de Tebas, en el dios sincrético por excelencia en el momento en que se convierte a Tebas en la nueva capital del reino egipcio. Así, cuando se conquista el reino nubio de Kush, en lo que sería ahora mismo Sudán, pues se sincretiza a este dios con al dios principal del panteón kushita, Amín, la diosa de la fertilidad. Entonces, este dios, que era un dios oculto, esto es un dios que no se podía representar, pues empieza a representarse con forma de carnero. Y en el reinado de Amenhotep III y Tutmosis IV, se empieza a sincretizar también con el halcón y el disco solar de Horus. Y empieza a desplazar al que era considerado hasta entonces el dios principal del panteón egipcio, que es el dios Atón, el dios padre, que pasa a formar parte de una tríada junto con Su y Tefnu. El sacerdote de Tebas empieza a acumular un gran poder durante el tercer periodo intermedio entre el 1080 y el 943 a.C. Muchos sumos sacerdotes de Tebas del dios Amón fueron convertidos en faraones y se calcula que poseían un 90% de todas las naves de Egipto y dos tercios de las tierras tributables de Egipto. Bueno, la gran rebelión contra este sacerdocio se produce durante el reinado de Amenofis IV, también llamado Amenhotep IV, que en el año cuarto de su reinado manda al sumo sacerdote de Amón al desierto, literalmente, con el pretexto de una expedición a las canteras, y aprovecha la ocasión para, en primer lugar, levantar un nuevo templo a Atón en Karnak. Atón se convierte, por lo tanto, en el nuevo dios sincrético que sintetiza a Ra, a Rajti y a Su. Expulsa a Osiris y a Sokaris del panteón. O sea, los dioses del inframundo ya no son dioses, porque la oscuridad y la muerte no son realidades sustantivas, sino que son meramente realidades privativas, ausencias de luz y de vida, que es lo que representa al dios Atón. Amenofis IV se rebautiza Ajenatón, que significa soberano del horizonte o horizonte de Atón, y traslada la capital de Tebas a una ciudad de nueva planta que llama Ajetatón, de nuevo jugando con el nombre de Atón, que está cerca de Tel Amarna ahora mismo actualmente, ¿no? De hecho, se empieza a escribir el nombre de Atón dentro de unos estuches en jeroglífico, que eran unos estuches. En la escritura jeroglífica, en ocasiones encontramos varios jeroglíficos dentro como de unos paréntesis. Pues esos paréntesis eran simplemente utilizados para señalar que allí había un nombre propio de un faraón. Pues bien, esto no se hacía con los dioses. Se empieza a hacer con los dioses a partir de este periodo, en concreto para equiparar precisamente a los faraones y a los dioses. Dios es un faraón y el faraón es un dios. Se sustituyen en todas las inscripciones el nombre de Amón por el nombre de Atón. De hecho, es un criterio actual muy rápido para saber si una inscripción es previa o no al periodo Amarna, es comprobar si aparece el nombre de Amón o no. Y se instituye la monolatría a Atón, ¿no? Quien concede, según el mito, todo lo existente en su sólido vital a través de la familia real. Aquí se instituye, por lo tanto, un culto a los reyes, que por ejemplo se encuentra aquí, en esta famosa estela. Esto es un relieve de la familia real en la tumba de Huya, que es un alto funcionario de la necrópolis de Amarna, donde se percibe claramente la transición de la representación del más allá, ¿no? Habíamos visto previamente cómo la representación del más allá, antes teníamos pues la báscula, Osiris, el tribunal de los muertos, los textos del Amduat, y ahora lo que tenemos en la tumba de un alto funcionario es una escena íntima de la familia real en prácticamente igualdad de condiciones. De hecho, hay todo un Amarna Miller se puso el nombre porque a ella le gustaba mucho el arte Amarna, que rompe, por supuesto, con todo lo que es el hieratismo previo y posterior en las inscripciones egipcias. Hay una revolución del canon que lleva a cuerpos humanos con formas realistas, posiciones naturales y figuras redondeadas en situaciones íntimas como esta, en la que lo que vemos es a Genatón con Nefertiti, los dos representados de una manera muy similar, lo cual nos llevará, ahora lo veremos, a la cuestión del feminismo en el Egipto antiguo. También ha planteado muchas hipótesis acerca de por qué este Amenofis IV o Ajenatón, que está más para acá, tiene esa barriga como cervecera. Algunos creen que es porque tenía la enfermedad conocida como el síndrome de Marfan, que también se ha encontrado en Tutanjamón, que yo lo pronuncio como se tiene que pronunciar, ¿no? O sea, Khaled, ¿no? Khaled es de Purgan, su nombre en árabe es Khalid. Y del mismo modo, Tutankamones, Tutankamón, total. Esto es interesante porque aquí lo que se está representando es como elemento de transición hacia el inframundo, no es tanto ya el juicio, cuanto pues cómo el dios solar emite sus rayos y el hálito vital hacia el reino de los vivos y de los mortales a través de la familia real, ¿no? Y los rayos, de hecho, aparecen como pequeños bracitos que agarran a los reyes, que están ahí, como veis, sentados con sus hijas. Una representación que no se suele encontrar, porque normalmente los reyes se encuentran más bien combatiendo a sus enemigos o en escenas de caza. Esto es mostrando su representación y su virilidad patriarcal. Bueno, ya había un culto a los reyes previo a los faraones, previo a la revolución de Amarna. De hecho, en el Reino Medio, a Menemes III se le califica como Ra, gracias a cuyo rayo se ve. Y en el Reino Nuevo, Amenofis III es calificado como el Ra de los países extranjeros o el Ra de los soberanos. De hecho, pero en la mayor parte de estos casos, a los faraones no se les llama dioses hasta que han muerto. De hecho, por ejemplo, a Menemes I exhorta a su sucesor, Sesostris I, lo siguiente: vine en calidad de Horus cuando hube madurado. Dice lo siguiente en su texto, una admonición que lanza. Esto forma también supuestamente de los textos sapienciales, un texto que le manda un faraón a otro, en el que le dice que tenga cuidado de las complots de palacio. Y una de las cosas que le señala es que él se convierte en Horus precisamente en el momento de la muerte. ¿Por qué entonces se considera que esta estrategia, que muchos consideran como una estrategia, un golpe de Estado, en el cual lo que está haciendo aquí Ajetatón, es mantener un pulso con el sacerdocio de Amón, instituyéndose a sí mismo como mediador a través del cual el hálito vital llega a sus súbditos? ¿Por qué se considera que esto es una forma de monoteísmo? Bueno, esto es una hipótesis que se planteó por primera vez en un libro de Sigmund Freud titulado Moisés el monoteísmo, donde interpretó que el Éxodo era un documento histórico que contaba veladamente la expulsión de un sacerdote Atón tras la muerte de Ajenatón y el restablecimiento del monoteísmo en Egipto, ¿vale? Esto es una tesis que luego ha sido explotada de una manera bastante, bastante grande y que se apoya sobre todo en una serie de poemas atribuidos al propio Ajenatón que James Henry Breasted calificó de himnos porque entendía que se recitaban y cantaban. Y lo que ha llevado a muchos, por ejemplo, a compararlo con Salmos 104, un pasaje de los Salmos del Antiguo Testamento, y de hecho Philip Glass, el músico contemporáneo, le ha puesto música a estos himnos en su ópera sobre Ajenatón. Mira, voy a leer un pasaje del himno breve, está el himno largo y el himno breve, voy a leer un pasaje del himno breve para que veáis un poco el tono del mismo. Dice lo siguiente: venerable Dios autocreado, tú creaste todas las tierras y todo lo que en ellas existe, a los hombres el ganado y los rebaños, todos los árboles que crecen en la tierra, viven cuando amaneces por ellos, eres madre y padre de cuanto has creado, soy yo, tu hijo, quien te sirve y quien te exalta en tu nombre, tu poder, tu fuerza están firmes en mi corazón, eres el Atón viviente cuya imagen perdura, has creado el cielo lejano para brillar en él, para observar todas tus creaciones, eres el único y en ti hay un millón de vidas, das aliento de vida en sus narices, en las narices de los vivos, para hacerlas vivir. Gracias a la vista de tus rayos existen todas las flores y todo lo que vive y brota del suelo crece cuando tú brillas. Claro, aquí lo interesante no es tanto lo que se dice, cuanto lo que se calla. Los dioses ya pierden su mitología y ya no se les adora por sus hazañas, si han sido despedazados o han despedazado, sino que su esencia se capta mediante una serie como de concentraciones mentales y de alabaciones puramente abstractas, ¿no? Ya no hay mediación alguna entre un dios único y el faraón y ya el resto de los mortales. Vale. Bueno, vamos a plantear ya directamente la cuestión del feminismo en Egipto antiguo. Bueno, las mujeres en Egipto, porque es interesante en relación con el tema del carácter andrógino de las figuras en la periodo amarniense. En el Egipto antiguo, pues las mujeres tenían plenos derechos y, de hecho, el término faraón no tiene género, o sea, se utiliza igual para mujeres como para hombres. Antes del periodo Amarna hubo varias reinas en Egipto. Así está Merneth en la dinastía primera, Minabhat en la tercera dinastía, Nitocris en la sexta, Sobekneferu en la decimosegunda, Ahotep, la reina guerrera de la dinastía decimoséptima, pero la más importante, sin lugar a dudas, es Hatshepsut. Bueno, Hatshepsut Fue aclamada diosa en vida, una de las pocas ocasiones en que un faraón es convertido en un dios. Fue aclamada diosa en vida después de haber restablecido el comercio con el reino de Punt y haber trasplantado, que es la primera constatación que tenemos de un trasplante de árboles, haber trasplantado a Egipto 20, 31 árboles de mirra. Fue enterrada en Yeseru, que significa textualmente lo más sublime de lo sublime, y que dará comienzo a los enterramientos en el Valle de los Reyes. Los faraones empiezan a enterrarse en el Valle de los Reyes por la sencilla razón de que ya en la época antigua pues era el saqueo de los, y el expolio de las tumbas de los faraones era crónico, y para evitar que estuvieran a la plena vista, pues decidieron, digamos, tirarse al monte, con la mala suerte de que los canteros revelaron su posición a una serie de saqueadores que han ido saqueándolo pues año tras año, ¿no? Incluido, por supuesto, los europeos cuando llegaron allí y decidieron que aquello está pintado mejor en un museo de París y de Londres que en mitad del desierto. Total, que este Yeser Yeseru es muy interesante precisamente en esta transición hacia el monoteísmo, porque la entrada del templo, que es un templo mortuario diseñado por el visir Senemut, está orientado con el solsticio de invierno, y así, justo en el solsticio de invierno, al amanecer, el primer rayo de sol ilumina a Osiris, que es el dios de los muertos, pero también a Amon-Ra, que es el dios solar. Y cuando, según avanza la tarde, el sol ilumina a Tutmosis III, que era el corregente de Hatshepsut, y ya justo un poco antes del atardecer, lo que ilumina el sol es la estatua de Hapi, el dios del Nilo. Este edificio también es muy interesante, a pesar que fue destruido por Tutmosis III, ahora vemos por qué. Tiene tres niveles de columnas perfectamente simétricas con corrección para la aberración de vista, algo que mucha gente cree que fue inédito en el Partenón de Atenas. Falso. O sea, quiero decir, se trata de una obra que antecede al Partenón como unos 1000 años aproximadamente. Bueno, lo malo es que no ha quedado mucho de él, porque al final del reinado de Tutmosis III, el corregente y hijastro de Hatshepsut, se le hizo una damnatio memoria a Hatshepsut. Esto es lo mismo que hizo Ajenatón al dios Amón, esto es borrar su nombre en todas las inscripciones. Eso mismo hizo Tutmosis III con su madrastra, con Hatshepsut. Y derribó todos sus obeliscos, destruyó todos sus templos, etc. Hay muchas dudas acerca de por qué se hizo esto, ¿no? Muchos dicen que fue por resentimiento, otros que por machismo. Pero claro, no se explica por qué lo hizo tan tarde, porque lo hizo al final de su reinado, en lugar de nada más haber muerto esa vieja mal encarada, ¿no? Que podría haber sido Hatshepsut, que está, por ejemplo, aquí, que esto es lo que a lo mejor le daba por culo al bueno de Tutmosis, que era que les fuera como un perrillo faldero detrás de Hatshepsut. Lo que está en pantalla es una estela de la capilla roja de Karnak, que hacía las veces de barcaza para el más allá de Hatshepsut, donde la que se ve en primera escena con todos los atuendos de faraón es Hatshepsut III, seguido pues como una especie de perrillo faldero, de sirviente, por Tutmosis III. Pues bueno, no sabe por qué lo hizo, ¿no? Pero el caso es que lo destruyó todo, y así cuando se descifró por primera vez pues la escritura jeroglífica, el que lo hizo, que fue una persona, que fue uno que acompañó a Napoleón en su famosa expedición a Egipto, Champollion, tiene textos en los que se sorprende de encontrar que hay un montón de inscripciones reales en las que los adjetivos están en femenino. Entonces dice, bueno, es que no me, porque claro, lo más curioso de todo esto es que Hatshepsut es prácticamente una de las reinas más prósperas de reinas y reyes, una de las reinas y reyes más prósperas de toda la historia de Egipto. Quiero decir, es a lo mejor más famoso Ramsés II por sus conquistas militares, pero la que realmente tuvo un reinado prosperísimo, restableciendo contactos comerciales y haciendo que floreciera de nuevo el imperio egipcio como no había sucedido antes desde la época de las pirámides, es Hatshepsut, ¿no? Entonces, así sucede que en la mayor parte de los museos a lo largo de toda Europa y Estados Unidos están repletos de estatuas con nombres que a una faraona anónima, pero que es faraona, no cabe la menor duda, ¿no? Bueno, total, que en el periodo Amarna es donde las mujeres cumplen, digamos, alcanzan una importancia considerable, sobre todo a través de Nefertiti, ¿no? Nefertiti, cuyo nombre significa literalmente la bella está aquí. Algunos especulan si era la hermana mujer de Ajenatón. Ajenatón, como ya hemos visto, está representado de forma andrógina, ¿no? Con grandes muslos, torso delgado, estómago caído, labios carnosos, una nariz y un cuello largos, ¿no? Que muchos han explicado precisamente por el síndrome de Marfan. Bien, tras la muerte de Ajenatón, pues hay un periodo bastante turbulento en el que reina apenas 10 años Tutankamón, que muere con 19 años, y en cuya tumba se han encontrado dos fetos de mujeres, que supuestamente eran sus dos hermanas gemelas, y que podrían haber continuado la dinastía, pero fueron supuestamente asesinadas. Sí que no se sabe muy bien si es su hermana o su madre, porque aquí había unas relaciones un poco incestuosas que precisamente llevaron quizás a este tipo de degeneraciones genéticas, como es el caso de la enfermedad de Marfan. Pues bueno, lo que sí que está claro es que después de Tutankamón hubo una reina, Dahamunzu, que algunos identifican con Anhesemanu, que es la reina consorte de Tutankamón, pero que también identifican con Nefertiti. Bueno, aquí hay mucho lío, básicamente. Lo único que cabe señalar aquí de esta reina es que es interesantísimo porque tiene toda una correspondencia con los reyes de los estados limítrofes, principalmente con el rey de Mitanni y con el rey Tita, en el que se tratan de tú a tú. Utilizan el término hermano o hermana para establecer una relación internacional exterior entre ellos. Y lo que comenta allí en esa correspondencia es: le pide por favor al rey Tita que le manda un príncipe para casarse con ella, porque no quiere casarse con ninguno de sus súbditos. Así el rey Tita le manda a Zananza. El rey Zananza Hitita es asesinado en mitad del camino y los hititas toman como represalia pues la ciudad de Amqui, con la mala suerte de que la ciudad de Amqui está pasando la peste y el rey Hitita Supilulima la pilla y mata a toda su dinastía, y se supone prácticamente el final de los hititas. Total, que lo interesante aquí es, sobre todo, cómo el establecimiento de los cánones estéticos del periodo Amarna, pues hay un relajamiento de las costumbres, por así decir, que va de la mano de esta religión monoteísta, que el sacerdote de Amón, de Tebas, se ve con gran dificultad es de dar marcha atrás. Lo que tenéis aquí en pantalla es una escena íntima entre Tutankamón y su esposa en el trono real, encontrado en su tumba, en el que, como se puede ver, todavía quedan los bracitos del rey solar, a pesar de que Tutankamón, como su propio nombre indica, forma parte de la restauración. Quiero decir, después de la muerte de Ajenatón, Amarna se abandona, vamos... La ciudad de Amarna se abandona, se restablece la capitalidad de Tebas y se destruye incluso la ciudad de Amarna, y se restablece el culto al dios solar y se restablece el politeísmo. Pero lo que aquí se percibe bastante bien es que ya lo que ha calado de una manera muy seria es, por supuesto, toda la estética, que ya no es, meramente violenta o salvaje o patriarcal, sino también muestra escenas íntimas, ¿no? Bien, aquí es interesantísimo ver a Tutankamón en su breve reinado, que fue sobre todo controlado por los sacerdotes del momento, en concreto el sacerdote Horemheb. Es interesante por su edicto de la restauración. Se hizo lo siguiente: él ha hecho que, o sea, se habla del faraón en tercera persona, dice lo siguiente acerca de Tutankamón: él ha hecho que todo lo que estaba arruinado floreciese como un monumento de eternidad, él ha expulsado el engaño de las dos tierras son el Alto y Bajo Egipto. Cuando su majestad se elevó como un rey, los templos de los dioses y las diosas desde Elefantina al Delta habían caído en el abandono, o sea, se había destruido el politeísmo. Sus tabernáculos estaban deteriorados, se había convertido en campos llenos de hierba, sus patios eran como cominos trillados, el país estaba en desorden, los dioses se olvidaban de este país y sus corazones estaban airados. Bueno, así Tutankamón es un rey intermedio, ¿no?, entre el monoteísmo de Ajenatón y la restauración del periodo posterior. Así nos encontramos, como he dicho, pues con imágenes íntimas como es esta, junto con imágenes mucho más tradicionales como es esta, en la que se ve al faraón pues combatiendo a carro a sus enemigos, a pesar de que no hay ninguna constancia de que Tutankamón hubiera emprendido una campaña contra sus enemigos. De hecho, estaba en una posición internacional bastante débil respecto a los hititas y el resto de reinos limítrofes. No obstante, en su tumba se ha encontrado pues 46 arcos, un montón de mazas, bumeranes, cuchillos. También se han encontrado 6 carros desmontados, 4 de ellos de ceremonia. Y bueno, también se han encontrado muchos bastones que indican la posibilidad de que hubiera muerto de una enfermedad vinculada pues, con la degeneración de los huesos, etcétera, etcétera, agravada por la malaria. Esas son hipótesis que se manejan acerca de la muerte de Tutankamón. Bien, bueno, Tutankamón es básicamente uno de los faraones más conocidos, precisamente por su descubrimiento, porque fue una de las pocas tumbas que se descubrieron no saqueadas. El descubrimiento lo llevó a cabo Howard Carter en el año 1922. Lo que tenéis en pantalla es el sello de la tumba de Tutankamón, tal y como se encontró Howard Carter en el año 22, bueno, en el año 23, porque tardó varios años en avanzar a lo largo de la tumba. Lo interesante de esta tumba es que es una de las pocas, insisto, que no han sido saqueadas, frente a muchas otras del Valle de los Reyes, donde, como ya he dicho, se enterraron buena parte de los faraones del Reino Nuevo, o sea, las dinastías 18-20, precisamente para no ser saqueados, como eran saqueadas las tumbas de la necrópolis de Tebas, con la mala suerte de que el lugar de enterramiento fue revelado. Se eligió en concreto este espacio porque está dominado por un pico, el Al-Qurn, que tiene una forma muy parecida a una pirámide. Entonces lo que se quería era, como no había fondos para construir una pirámide como a la vieja usanza, porque claro, entre Hatshepsut y nosotros hay prácticamente la misma distancia que entre Hatshepsut y Jefren y Micerinos, ¿no? Para que nos hagáis un poco la idea, ¿no? Total que, como no había presupuesto para eso, pues lo que se hizo fueron tumbas enterradas en la montaña. Bueno, este descubrimiento pues dio mucho impulso a pues toda una serie de ideologías vinculadas con los faraones, como es el caso del faraonismo, que es una ideología promovida por el ideólogo Taha Hussein, autor de un libro demoledor acerca de la poesía árabe preislámica, donde sostiene que esta poesía es un invento posterior de los propios musulmanes y que constituye la base del nacionalismo egipcio. Este nacionalismo egipcio, durante los años 20 y 30, lo que quería era reivindicar a Egipto como algo distinto de digamos, de los reinos árabes y del conjunto de los reinos musulmanes. Y no fue hasta más tarde, pues sobre todo por influencia de intelectuales sirios, palestinos y libaneses, que se establecieron primero la ideología panarabista, de la que fue, por supuesto, adalid Nasser, que de hecho se fusionó el reino de Egipto con el reino de Siria, en un reinado que apenas duró un par de años, en el periodo de mayor enemistad precisamente entre Egipto e Israel. Total, que el descubrimiento de esta tumba, de la tumba de Tutankamón en el año 22, pues supuso todo un gran impulso a las ideologías faraonistas, como es el caso, por ejemplo, de todas las ideologías acerca de la maldición de los faraones. Bueno, desde el siglo XVIII había ya historias de arqueólogos que habían visto fantasmas y que habían muerto a poco después de haber adquirido momias, ¿no? Así ya en el siglo XIX pues encontramos a novelistas como Jane Loudon o Louisa May Alcott, que publican novelas de ciencia ficción sobre momias que se levantan y demás. Esto se lleva prácticamente al paroxismo con el descubrimiento de Tutankamón por el hecho de que a los pocos meses del descubrimiento de la tumba el que financió la expedición, Lord Carnarvon, murió de una infección por una picadura de mosquito que se afeitó y no terminó de curarse. Esta noticia fue publicada en el New York Times como una especie de maldición que caía sobre los que habían descubierto la tumba del faraón. También se divulgó el rumor de que el día del descubrimiento de la tumba se había encontrado una cobra en la casa de Carter, que había devorado al canario de Carter, la cobra, ¿no? El emblema de los faraones, devorándose a la mascota del arqueólogo que la ha encontrado, ¿no? Bueno, y hasta tal punto llegó este delirio que Benito Mussolini, que era bastante supersticioso, mandó que por favor le quitaran de su palacio una momia que le había regalado el rey de Egipto. Bueno, el caso es que, por supuesto, estas maldiciones, entre comillas, que por supuesto también se llevaron por delante a Carter, ¿no? Carter murió apenas 5 años después de terminar toda la catalogación de la tumba de Tutankamón. Bueno, estas maldiciones son, se pueden explicar por medios naturales, pues, por ejemplo, pues toda la, pues, pues la existencia de partículas de suspensión en el aire debido a toda la descomposición de la comida, porque hay que tener en cuenta que en la tumba de Tutankamón se encontraron panes, pasteles de trigo y cebada, espalda de buey, costillas de cordero condimentadas con especias y miel, 30 grandes jarras de vino y dátiles, higos, uvas, almendras, o sea, todo un banquete. Que se ha ido, que estaba ya doradito, por así decir, cuando abrió la tumba Carter. Con lo cual, hombre, evidentemente te pasas 10 años ahí abajo y lo raro es que no mueras antes. De hecho, los egipcios tenían tal miedo a los saqueos de tumbas que no había ni siquiera maldiciones a los que las saquearan. Por esta cuestión de que mejor no dar ideas, ¿no? Pero sí que hay casos excepcionales, como por ejemplo la mastaba de Gentica y Jeji en la dinastía VI, en la que se dirigen maldiciones no tanto a los saqueadores cuanto a los sacerdotes en caso de que descuiden su labor de protección y mantenimiento de la tumba. Bien. Bueno, el caso es que los saqueos de las tumbas eran algo habitual desde la antigüedad, como ya he dicho. De hecho, en Grecia había un verbo que se llamaba aegyptiain, esto es, ser como un egipcio, que tenía el significado de ser redomadamente astuto y que tenía que ver con la capacidad de los egipcios tanto para venderte humo como para pues, ser capaces de saquear sus propias tumbas. Así Heródoto, en su historia, el libro que hay que leer aquí es el libro segundo de la historia de Heródoto sobre Egipto, brutal. Total, que lo que cuenta Heródoto, cuenta un mito muy gracioso, en el que se cuenta cómo un arquitecto del tesoro del rey deja una piedra suelta en el tesoro para que sus hijos puedan saquear poco a poco el tesoro del faraón. A esto que el faraón descubre que poco a poco va perdiendo dinero y decide poner un cepo en el que cae uno de los dos hijos. Y estando uno de ellos apresado y el otro libre, decide el apresado de sacrificarse por mor de la causa y le pide a su hermano que por favor le decapite. Total, el hermano decapita al otro hermano, se lleva su cabeza, con lo cual el faraón se encuentra al día siguiente el cuerpo del delito, pero no sabe quién es. Con lo cual decide, para ofender a su familia, colgar el cuerpo sin cabeza en una pica delante del palacio. Bien. El segundo hermano se las ingenia para sustraer ese cuerpo, lo que hace es pasar allí como el que no quiere con una serie de jarras de vino invitando a beber a los guardianes y mientras es que es graciosísimo cuando están borrachos pues se sustrae el cuerpo y no solamente eso, sino que les pinta en la cara una serie de figuras, les pinta unas pollas y tal en la cara y demás, en plan a os jodéis tal, os la lío. Bueno, esto llega hasta tal punto que el propio rey decide prostituir a su hija para, según algunos, para obtener fondos, para hacer una campaña más seria de espionaje y otra para que, porque se suponía que los hombres en el prostíbulo pues contaban sus historias íntimas, ¿no? Entonces, para ver si pasaba por ahí por el prostíbulo alguien que contara alguna historia sobre un hermano decapitado, etcétera, etcétera. Total, que enterándose de esto, el hermano perverso decide ir al prostíbulo y en la sauna, donde apenas hay visión, ir con un brazo del cuerpo de su hermano. Entonces, cuenta la historia. Sí, bueno, yo... están contando historias allí de quién es más osado, ¿no? Y él dice, no, yo he hecho toda esta movida. Entonces, la hija del faraón prostituida decide abalanzarse sobre el cuerpo del ladrón, no dándose cuenta que lo que está apresando de nuevo es un cadáver, es el cadáver decapitado y el otro sale corriendo de naranjas, ¿no? Bueno, se considera tan de hazaña la capacidad de este hombre para engañar al faraón que finalmente el faraón le termina convirtiendo en visir, ¿no? Bueno, este es el fin de la historia, ¿no? Total, que la capacidad de los egipcios para ingeniárselas, incluso a día de hoy, pues es brutal y es mítica, ¿no? Y Egipto ya era en la época antigua un lugar importantísimo de turístico, ¿no? De hecho, la mayor parte de los términos que tenemos para referirnos a las reliquias pues son egipcios. Por ejemplo, el turismo fue hasta tal punto que en las tumbas que estaban a plena vista en el Valle de los Reyes, pues encontramos grafitis de unos 2100 grafitis griegos y romanos, que algunos se remontan hasta el siglo IV antes de Cristo, ¿no? O sea, son ya vandalismo histórico, ¿no? O sea, que la próxima vez que os digan, no, es que el graffiti no es arte, le decís, perdona, en Egipto se preserva y se muestra como arte en la tumba de los faraones, pues lo que hizo uno que fue allí a poner un corazoncito o un nombre, tal, cosas así. Total, que el turismo ya en el antiguo Egipto era bastante bestia. Por ejemplo, el término que tenemos para referirnos a las pirámides viene del griego piramis, que significa pastel de trigo. Supuestamente es un pastel de trigo con forma triangular que tomaban los peregrinos de camino a Jerusalén. Se pensaba, de hecho, que las pirámides, era tal la ignorancia que había acerca de la antigüedad, porque bueno, lo mismo, o sea, los griegos del siglo II, entre los griegos hay más distancia entre los griegos del siglo II y la construcción de las pirámides de Giza que entre los griegos del siglo II y nosotros, ¿no? Total, que para ellos eso estaba prácticamente la prehistoria, ¿no? Entonces, lo que dice allí, llamaron a las pirámides piramis porque entendían que eran silos de trigo donde José acumula el trigo durante el diluvio universal, ¿no? Total, que de hecho se llama la escritura y muchas cosas más que le podríamos comentar acerca de la importancia de los griegos para entender el mundo antiguo. Bueno, me voy a saltar toda una serie de anécdotas que están en la historia de Heródoto. Yo creo que merece la pena que os la vayáis leyendo. Allí, por ejemplo, Heródoto divide la sociedad egipcia en 7 castas: sacerdotes, guerreros, boyeros, porqueros, mercaderes, intérpretes, pilotos. Y habla de cosas bastante interesantes, pues como el experimento que hizo Psamético I con unos niños ferales, que consistió en, para ver cuál era la primera de las lenguas, cogió a 5 niños y los dejó apartados sin que tuvieran comunicación con adultos para ver cuál era la primera palabra que espontáneamente pronunciaban, y así se descubrió que la primera palabra que pronunciaban era becos en lengua frigia, que significa pan, con lo cual se entendió que la primera lengua y por lo tanto el primer pueblo histórico es el frigio. Una de las cosas que dice allí Heródoto es que el origen de la geometría en Egipto parte del reparto del territorio cultivable por parte de Sesostris. Otra de las cosas que cuenta muy interesante Heródoto es que los egipcios llamaban al Nilo Kemi, que significa tierra negra, y que se llamaban a sí mismos Redmu Kemi, hombres de tierra negra, lo cual ha llevado también a sospechar que los antiguos egipcios eran negros. Una cosa también interesantísima es que los griegos pensaban que solo había cocodrilos en el Nilo, de modo que cuando Alejandro Magno llega al Indo, piensa que ha llegado a las fuentes del Nilo y por eso manda a su expedición Nilo abajo pensando que va a llegar al Mediterráneo y se topa de repente con el Golfo, con el mar de la India. No sé, hay un montón de cosas que están aquí interesantísimas, pero que creo que voy a saltarme sin más. Lo más interesante para hablar precisamente de eso, o sea, lo que quiero decir es que llamamos a las pirámides pirámides por algo tan arbitrario como que había un bollito con forma triangular llamado pirámis, ¿no? O sea, que se la podría perfectamente haber llamado Toblerone, perfectamente, ¿no? Esta es un poco la idea de fondo. Total, que sobre Keops dice una cosa interesante de Heródoto. Cuenta, por ejemplo, todos los mitos muy negativos que había acerca de Keops, Kefren y Micerinos, o que en realidad pronunciados serían correctamente Geops, Kefren y Micerinos. Lo que dice aquí sobre Geops es pues una serie de mitos negros legendarios que tenían el motivo de justificar el saqueo de las tumbas. O sea, ya los egipcios del siglo VI antes de Cristo estaban saqueando las pirámides y justificaban su práctica diciendo que los que habían construido las pirámides pues eran unos tiranos de tomo y lomo. Así se cuenta como, claro, porque muchos no se explicaban cómo era posible que se hubiera construido todos esos pedazos de edificios, ¿no? De hecho, todavía seguimos con la polémica acerca de qué tipo de tecnología utilizaron, si se construyeron, bueno, ya sabéis, ¿no? La hipótesis de los alienígenas, la hipótesis de la gran rampa, la hipótesis de la rampa alrededor, la hipótesis de la rampa alrededor por dentro. Bueno, hay muchas hipótesis que aquí no voy a exponer porque espero que os la cuenten, y si no, exigidlo en la clase de Historia del Arte Antiguo. Lo que aquí quiero contar simplemente es cómo, pues bueno, se cuenta que Geops sumió a la nación en una ruina de excentricidades funerarias, ¿no? Heródoto cuenta que Geops llegó a prostituir a su propia hija para costearse la pirámide, y que durante los 106 años que duraron los reinados de Geops y Kefren, No hubo ningún santuario, todos los santuarios se cerraron y todos los súbditos tuvieron que trabajar en la construcción de las pirámides como esclavos. También aquí hay mucho debate sobre si las pirámides se construían con esclavos o con hombres libres. Vale, Micerinos, por contra, el que construye la pirámide más pequeña de las tres, es representado como el más justo y elevado de los reyes, que abrió de nuevo los santuarios, aunque Heródoto recoge la historia de una supuesta violación de Micerinos a su hija, que algunos interpretan como una censura sacerdotal de los matrimonios incestuosos tan comunes antes de la época ptolomaica. Bueno, finalmente le llega un oráculo a Micerinos de la ciudad de Puto, según la cual tan solo vivirá 6 años más. Y él dice, y cito textualmente porque me hace la pena el pasaje Heródoto, dice lo siguiente: entonces, lleno de indignación, Micerinos despachó emisarios al oráculo con denuestos hacia el dios por respuesta, reprochándole que mientras su padre y su tío, que habían clausurado los santuarios, que no se habían acordado de los dioses y que además oprimían a sus súbditos, habían vivido largo tiempo él, que era piadoso, iba a morir tan pronto. Pero del profético santuario le llegó un segundo oráculo asegurándole que esa era precisamente la razón de que cortara la duración de su vida, pues no había hecho lo que debía hacer, ya que era menester que Egipto fuera asolado por espacio de 150 años y los dos reyes que le habían precedido lo habían comprendido, pero él no. O sea, que lo que estaba haciendo mal Micerinos era ser beato respecto de los dioses, en lugar de comportarse como un cabrón. Al oír esta respuesta, Micerinos, como si estas palabras le hubiesen ya sentenciado, se hizo fabricar una gran cantidad de lámparas y cuando llegaba la noche las hacía encender y se dedicaba a la bebida y a la buena vida, sin cesar ni de día ni de noche, vagando por las marismas, por los bosques y por donde oía que había lugares de muy refinado placer. Y puso en práctica esta idea en su deseo de demostrar que el oráculo estaba equivocado para tener 12 años en lugar de 6 al convertir las noches en los días. O sea, de nuevo la astucia de los egipcios que quieren burlar a los oráculos convirtiendo las noches en días. Bueno, sobre la construcción de las pirámides, pues también hay mucha mitología. Aquí tenéis pues un conjunto de imágenes acerca del Imhotep, el que viene en son de paz, que bajo el faraón Djoser de la tercera dinastía construyó la pirámide de Djoser y la de Shemshet en Saqqara, ¿no? Que es el primer arquitecto del que tenemos el nombre y unas primeras personas no reales que están también en grabados e inscripciones. Bueno, lo interesante de este arquitecto es que se le considera el... Aparte de ser adorado como dios local en Menfis, se le considera el creador de la medicina egipcia y es el patrón de los escribas. Y el canon de Turín le califica de hijo de Ptah, ¿no?, el dios de la vida. Su nombre, como ya he dicho, pues aparece en una inscripción, por primera vez en una inscripción, siendo una persona que no es de la realeza. Y fue también deificado ya posteriormente como regulador de las crecidas del Nilo y asegurador de las fertilidades de las mujeres durante el renacimiento de la dinastía 26. Bueno, lo interesante de este personaje real, histórico, Imhotep, es que, como digo, fue elevado a los altares y así los griegos lo compararon con Asclepio, a quien Sócrates, como he sabido, le debe un gallo, que es el dios de la medicina griego. Y lo encontramos ya en el periodo ptolomaico, pues incorporado a los templos de Deir el-Bahari, de Edfu, de Dendera y de Philae. Vale. Bueno, hay muchas cosas aquí sobre este autor, que tenía presuntamente conocimientos astrológicos brutales, alquímicos, se le atribuye prácticamente todos los saberes precisamente por su prestigio. Pero en realidad lo único que estamos seguros es que tenía conocimiento de arquitectura y de albañilería y que su papel en la construcción de la pirámide inacabada de Shemshet pues era crucial, ¿no? Ahora bien, la pregunta aquí, que es la primera pirámide que se construyó como tal, ¿no? Aquí la pregunta es por qué Imhotep cubrió la primera mastaba, o sea, las primeras tumbas de los reyes eran simplemente edificios con un techo, sin más, ¿no? No tenían forma triangular, no creaban ni eran escalonadas ni nada por el estilo, ¿no? Lo que tenéis abajo es la famosa pirámide escalonada de Djoser. Y lo que tenéis arriba, ahí, la imagen es la de la momia, ¿no? La película en la que aparece el personaje este. Total, ¿por qué motivo Imhotep cubrió una primera mastaba, la primera mastaba que se construyó como tumba Djoser, con lo que luego será una pirámide escalonada? Pues bueno, hay varias hipótesis. Una de ellas es que era para ascender a los cielos, ¿no?, donde aguardaba la existencia solar y estelar. otra, lo cual se podía producir pues, mediante caminos ascendientes de arena, como una suerte de torbellinos. Entonces lo que representaba la pirámide era precisamente eso, ¿no? Como una suerte de torbellino que ascendía al cielo, que alegorizaba el humo de los incensiarios, una suerte, vamos a decirlo así brevemente, de escalera al cielo. Bueno, desde y así sucesivamente. El, junto con Imhotep, el otro mortal que fue también adorado y convertido en dios es Amhotep, hijo de Hapu, que supervisó la construcción del templo de Amenhotep III al oeste de Tebas, y del que tan solo nos quedan aquellos colosos enormes en Memón. Aunque también se le atribuye una serie de templos, y esta escultura de un escriba también es suya. Bueno, quisiera terminar más o menos por aquí y recuperar el hilo de la literatura sapiencial, porque no quiero dejarlo de lado. Aprovechando, tengo la imagen aquí en pantalla de las artesanías para hablar de todos aquellos que no son personas de la realeza, ¿no? Hay un famoso poema de Bertolt Brecht titulado Preguntas de un obrero que lee, que se dice lo siguiente: ¿quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Portearon los reyes los bloques de piedra? ¿Y Babilonia, tantas veces destruida, quién la volvió a construir otras tantas veces? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche en que terminó la gran muralla? ¿La gran Roma está llena de arcos de triunfo? ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los césares? ¿Es que la tan cantada Bizancio solo tenía palacios para sus habitantes? Hasta la legendaria Atlántida, la noche en la que el mar se la tragó, los hundidos llamaban gritando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India, él solo. César derrotó a los galos, no llevaba ni siquiera un cocinero. Felipe de España lloró cuando hundieron su flota, no lloró nadie más. Federico II venció la guerra a los siete años, ¿quién venció además de él? Cada página una victoria. ¿Quién cocinó el banquete de la victoria? Cada 10 años un gran hombre. ¿Quién corrió con los gastos? Tantas historias, tantas preguntas, ¿no? ¿Qué pasó con los hombres humildes, no? ¿Qué pasa con los nombres de la gente que no pertenece a la realeza, los de abajo, por utilizar un término también muy habitual últimamente? Pues aquí los tenemos, ¿no? Estos son los artesanos. Y también los tenemos, por supuesto, en toda la bibliografía de la literatura sapiencial, que son consejos que sobre todo transmite un padre a un hijo. Tenemos, por ejemplo, la historia del campesino elocuente, que es una novela de un campesino que reclama la devolución de una caravana robada y que censura la inversión de los roles sociales y la pasividad del gobernante ante los males que se producen en su reino. El alivio un poco del el Michael Kolhas o el libro de Job, y reclama la justicia divina ante un crimen menor, con insultos ferocísimos, ¿no?, contra el faraón, ¿no? Este campesino le dice: eres como una ciudad sin alcalde, como unas tropas sin líder, como un barco sin capitán, como una compañía sin un jefe. Eres un alguacil que roba, un alcalde corrupto, un persecutor del crimen de distrito, que es el modelo del mal hacer, ¿no? Y vuelves una y otra vez, le dan palizas, él regresa, dice... Bueno, y hay varias. Bueno, es interesante porque, sobre todo por la insolencia, ¿no? En la sátira de los oficios, saltando, digamos, de la insolencia a los oficios, pues nos encontramos con un padre que anima a su hijo a que haga la carrera de escriba, comparando la dureza, diciendo que la carrera de escriba es menos dura e ingrata que los oficios, como por ejemplo, pues el resto de oficios, ¿no? Como ese caso, entonces así aparecen, por ejemplo, un cazapájaros sin red, un alfarero comparado con un cerdo, un mensajero aterrorizado por los peligros del camino, un pescador que tiene miedo a los cocodrilos. Y bueno, se afirma eso, se afirma que todos los demás trabajos son malísimos, ¿no? En estos textos de las sátiras de los oficios, pues se complementan muy bien con el papiro de Lansing, que es una especie como el manual para escribas, donde se recomienda a los escribas que por favor estudien, que tengan en cuenta su, pues como os recomiendo yo a vosotros, ¿no?, que estudiéis, sobre todo para no acabar en la trena o trabajando en un supermercado. Dice lo siguiente, que de todas formas se puede terminar ahí, pero por lo menos no de manera voluntaria y consciente, ¿no? Dice lo siguiente en este manual, ¿no?, papiro de Lansing: sé un escriba, tu cuerpo estará liso, tus manos estarán suaves, no chasquearás como una llama, como alguien cuyo cuerpo es flojo, pues en ti no hay un solo hueso de hombre, eres alto y delgado, si tuvieras que levantar un fardo para cargar con él, tambalearías, tus piernas estremecerían, te falta la fuerza, todos tus miembros son débiles, tienes un cuerpo muy pobre. También, pues así todo el rato se insulta a los estudiantes y se dice, el maestro le dice al discípulo, te trata así, ¿eh? Ay, coleguita, qué engreído eres, no escuchas cuando se te habla, tu corazón es más denso que un gran obelisco, 100 cúbitos de alto y 10 cúbitos de ancho. Bueno, se hace un elogio de los. Yo creo que podemos ir más o menos terminando por aquí. Hay un elogio brutal en todos estos escritos, que a mí me parece interesantísimo, del carpe diem y del y vivir a día a día. Por ejemplo, en la miscelánea de un estudiante encontramos afirmaciones muy sorprendentes acerca del escepticismo de que haya una existencia transmundana. En la canción del arpista en la tumba del rey Intef, pues se deplora, por ejemplo, la desaparición de ciertas tumbas y la falta de conocimiento acerca de la vida tras la muerte, ¿no? Y se dice de una manera muy peculiar: los lamentos no libran del otro mundo al corazón del hombre. Festeja y no te afanes, ten presente que no le es dado al hombre llevarse lo suyo, ten presente que ninguno de los que se van regresa. Y sobre todo el texto ya titulado La inmortalidad de los escribas pues hace un elogio precisamente a la inmortalidad del que escribe frente a los faraones que construyen estos templos, pero que luego su nombre no pasa a la historia. Dice lo siguiente: si no haces otra cosa que escribir, estarás versado en la escritura como aquellos escribas letrados del tiempo que vino después de los dioses, los que predijeron el futuro, cuyos nombres permanecen para siempre. Cuando se marcharon, su vida terminó y todos los suyos fueron olvidados. No se hicieron tumbas de cobre con estelas de metal celeste, no supieron dejar una prole, hijos que pronunciaran sus nombres. La prole que dejaron fueron sus libros, las instrucciones que compusieron. Se dieron a sí mismos los rollos como sacerdotes, los lectores como hijos cariñosos. Las instrucciones son sus tumbas, hijos son sus cálamos, la superficie de una tablilla es su mujer. El pueblo grande y menudo se entrega a ellos como sus hijos, pues el escriba es su líder. Sus portales y mansiones se han derrumbado, los sirvientes de su casa se han marchado, sus lápidas están cubiertas de polvo, sus tumbas se han olvidado. Su nombre se pronuncia sobre los libros que hicieron cuando todavía existían. Grande es la memoria de sus creadores, para siempre y nunca jamás. Si un escriba, hazlo de memoria, hazlo de corazón, que tu nombre sea como el suyo. Son mejores los libros que las estelas funerarias, que los sólidos recintos funerarios. Funcionan como capillas y tumbas en el corazón de quien pronuncia su nombre. Un nombre es útil en el cementerio, pero más en la boca de la gente, ¿no? Esto es un lema brutal. Un nombre es útil en el cementerio, pero más en la boca de la gente, que es lo que dice finalmente el poema de... Bueno, voy a seguir, corro. Un nombre es útil en el cementerio, pero más en la boca de la gente. Los hombres decaen, su cuerpo se vuelve polvo, todos los suyos perecen, pero los libros los traen a la memoria a través de la boca de sus recitadores. Es mejor un libro que una casa bien construida, que una tumba o capilla en el occidente, porque se pensaba que si tú construías tu tumba al occidente del Nilo, pues como el sol se ponía por occidente, precisamente pues resurgirás, serías uno de los primeros en resurgir. Mejor que una sólida mansión, que una estela en el templo. ¿Hay alguien comparado a Jardenev? Alguien, bueno, y aquí ya empieza a nombrar nombres de escribas. Aquellos sabios predijeron el futuro. Lo que salió de su boca ha sucedido, se convirtió en su pronunciamiento, está escrito en sus libros. Los demás les ofrecen sus hijos como si fuera su prole. Ocultaron su magia ante las masas tal como se leen las instrucciones. La muerte hizo que se olvidaran sus nombres, pero los libros han hecho que se recuerden. Pues bueno, estos libros, entre los cuales se encuentran varias obras magnas de la antigüedad, pues como son las instrucciones de Ptahotep, que son 36 máximas que constituyen el tratado moral más importante de Egipto, constituyen pues una doctrina interesante sobre en qué consiste la perfectibilidad, sobre todo a través de la modestia. Dice lo siguiente estas instrucciones de Ptahotep: No te vanaglories de tu conocimiento, ni te enorgullezcas porque eres un sabio. Toma consejo al ignorante del mismo modo que el sabio, pues no se han alcanzado los límites del arte, ni existe un artesano que haya alcanzado su perfección. Aquí tenemos el concepto de progreso, de posibilidad de perfección y de autocontrol. También hay una suerte como de autocontrol y de elogio del silencio frente a los insultos de los calumniadores. Dice lo siguiente también: un hombre perdura cuando usa acertadamente la justicia, quien camina por los pasos suyos, él hace una fortuna de ello, pues no existe la tumba del avaricioso. Si eres alguien excelente, debes fundar tu casa y amar a tu mujer dentro de la norma, llena su cuerpo y viste su espalda. Bueno, hay una, como veis aquí, pues también unos elogios de una forma tradicional patriarcal de comprender la familia. Elogio de la escucha piadosa, ¿no?, como forma de transmisión del conocimiento entre generaciones. Dice así: debes callar, es más útil que la charla, debes hablar después de haber conocido, que puedes aportar soluciones. Es el experto quien debe hablar en consejo. Es difícil hablar más que cualquiera de los trabajos. Bueno, estas instrucciones son complementadas en instrucciones sucesivas que culminan principalmente, bueno, con las, por ejemplo, tenemos aquí las instrucciones de Amenepome, que ya recuerdan bastante a lo que sería el libro de los Proverbios, en el que se recomienda a las personas a poner la otra mejilla ante la injuria. Así dice, por ejemplo: no empieces una trifulca con un hombre de lengua recalentada, ni le pinches con palabras, detente ante el enemigo, inclínate ante el atacante, consúltalo antes con la almohada antes de hablar. Dios prefiere a quien honra a los pobres antes que a los ricos. Bueno, muchos lemas aquí que voy dejando. Simplemente me parece que es importante. Esto está todo en internet, por cierto. Si uno busca en Google, que deberíais hacerlo. Instrucciones Antiguo Egipto, pues aparecerán todos estos textos y muchos más, maravillosamente transcritos por gente experta en el tema. Da la casualidad que en España hay unas escuelas de egiptología muy potentes.